Bueno, muy bien. Hablando de cultura, que es una de las cosas más lindas para hablar más en estos momentos, a pesar de los pesares y de los vientos en contra, se sigue moviendo el avispero, se sigue juntando la gente para, bueno, mostrar, visibilizar todo aquello que se produce. En este caso vamos a hablar de una nueva muestra de la Cátedra Abierta de Industrias Creativas, que va a ser este viernes 15 a las 6 y media, o sea, hoy a las 6 y media, en el ECA, Eliana Molinelli, y se van a poner trabajos de la carrera de cerámica de la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo. Recordemos que una de las pocas universidades que tiene la Cátedra de Cerámica es nuestra UNCuyo. Pero para que nos cuente con mejor detalle, estamos en contacto con José Altamira, que nos va a, bueno, explayar un poquito sobre este hermoso encuentro. ¿Cómo te va, José? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo andas vos? Me alegro. Todo muy bien, por suerte. Bueno, me imagino, ¿preparándote para esta tarde? Preparándonos. Ayer estuvimos prácticamente todo el día de montaje ahí en el ECA, así que para esta tarde a las 18:30 ya va a estar todo listo. Qué lindo. ¿Y qué exponen? ¿Todos los estudiantes que muestran ahí sus trabajos o hay algo más aparte de eso? Mira, lo que se ha hecho para esta convocatoria de industrias creativas, se han convocado a tres estudiantes egresados, en este caso, de una cátedra de las carreras de cerámica de taller de cuarto, taller cerámico de cuarto. Así que expone María José Macera, Blanca Mera y quien les habla, José Altamira. Bueno, buenísimo. Todos exponemos obras en cerámica, en distintas pastas de cerámica. Si bien es una sola muestra que está denominada Ecos Creativos, cada integrante, ¿no?, que expone una investigación artística con la que rindió específicamente ese taller en su momento. Entonces, si bien todo confluye en esta muestra, Ecos, cada muestra o cada persona tiene una investigación personal, propia, una poética o una impronta muy personal. Repetimos igual que no se trata de un taller de cerámica, sino que nuestra universidad lo que propone, lo que tiene como oferta educativa, es una carrera en la que aparte es una carrera larga y compleja y que excede con mucho, bueno, el tema solo artístico, porque, bueno, la cerámica es un arte milenario, ¿no? Así que hay mucho conocimiento ahí metido, sí. No solo conocimiento artístico, sino conocimiento de todo tipo. Sí, totalmente, totalmente. La Facultad de Artes y Diseño, o la UNCuyo en general, tiene tres carreras de cerámica, dos licenciaturas que tienen una duración de 4 años y medio y un profesorado de grado universitario que dura 4 años. Este taller que decías, ¿no? Yo, taller de cuarto, es una de las materias del último año de estas carreras. Entonces, nada, es un poco un cierre de un ciclo lectivo un poco largo, que nunca dura 4 años y medio, siempre se estira un poquito más, quizás a 6, pero sí es donde confluye, digamos, todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo todos estos años. Y otra cosa sí que vos también estabas diciendo es que estas carreras son las únicas en Latinoamérica. Si bien hay otros institutos de educación superior en Buenos Aires y demás, las carreras estas exclusivamente de cerámica son las únicas en Latinoamérica. Mirá, no lo Después sí sabía. tenemos otras por ahí, tecnicaturas o profesorados que están orientados a la cerámica, pero son de nivel superior, no llegan a un nivel de grado como esto. ¿Y por qué crees que ha sucedido eso en Mendoza? Te juro que yo cuando alguna vez transité por la Facultad de Artes, en mis primeros acercamientos me sorprendí al encontrarme con esto. No sabía que existía y ahí me di cuenta, digo, que no era ni muchísimo menos un taller, era una carrera y bastante compleja, porque de hecho tenía conocidos que la estaban haciendo y estudiaban muchísimo, más que nosotros, por ejemplo. Pero aparte me sorprendió porque no desconocía. Y ahora que vos me das el dato de que es en América Latina, ¿por qué crees que justo se dio aquí, en Mendoza? Mira, eso, bueno, un poco tuvo que ver, ¿no?, la Universidad Nacional de Cuyo, pero en su momento, cuando se crearon las carreras de cerámica, había un auge muy grande de la industria nacional y de los talleres de cerámica en Mendoza. Entonces lo que se buscó, lo que buscó la universidad en su momento fue profesionalizar el oficio, ¿no? Claro. Pues nosotros sabemos que la cerámica es milenaria, es un oficio, Entonces dijeron, bueno, vamos a profesionalizarla y ahí se crearon estas tres carreras. Muy bien, bueno, buenísimo. ¿Y vos estás ya recibido o estás ahí a metros? Yo me egresé del profesorado de grado universitario en cerámica, estoy haciendo la tesis de la licenciatura en artística porque hice esas dos carreras y bueno, también estoy en proceso de tesis de una maestría en arte O latinoamericano. sea, ya profesos. Así que estoy. Estás en vía Sí, de soy ser profe, licenciado incluso y máster. soy. Claro, incluso soy docente ahí en las carreras de cerámica. Bueno, qué bueno, che. Bueno, buenísimo, José. Así que bueno, Bueno. estamos hablando con un grosso de la cerámica, lo podemos decir. Y podemos ir a ver tus obras en el ECA, por ejemplo. Gracias, sí, obviamente. Bueno, Hoy buenísimo. día 15, viernes 15 a las 18:30 en el espacio de arte contemporáneo de la Eliana Molinelli o ECA, Perfecto, y que de queda ahí paso. justo enfrente a la Plaza San Martín. Y de paso también, bueno, si es que nos está escuchando algún joven, que lo sepan, bueno, hay un universo por descubrir y una carrera por desarrollar ahí, que aparte es hermoso, ¿no? Es muy lindo el trabajo en sí con la cerámica, así que bueno. Sí, es muy lindo y nada, por ahí, sí, eso, hay personas que tienen inquietud o les gustaría estudiar, profesionalizarse y profundizar más. Obviamente las puertas de la universidad siempre están abiertas, las inscripciones también. Ahora justo ya han cerrado, estamos cursando, ya los chicos están cursando el preuniversitario, pero bueno, para el año que viene invitarlos, Pueden si se estar. quieren inscribir, son bienvenidos y Bueno, bienvenidas. perfecto. Bueno, eche la invitación entonces en el ECA. De paso se dan una vuelta por el ECA, que siempre hay algo más, aparte de las muestras. Siempre hay arte para ver y arte local en general. Así que bueno, arrímense. Hoy 6:30, apuesta de las industrias culturales, muestra de los trabajos que se realizan en la Facu de Cerámica, en este caso, bueno, local, así que ya está más que hecha la invitación. Súper. Bueno, Listo. muchísimas gracias. Gracias a vos. Que ande muy bien. Bueno, Saludos. Chau, abrazo chau. grande.